Ahí estamos, en la 89.9 Radio Nota FM, 10 y 11 minutos de este día miércoles 10 de marzo, ya un tercio de este mes. Lo tenemos en línea, ya lo anunciamos, al doctor Oscar Atienza. Buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, gracias por la comunicación. Bueno, gracias a usted también por atendernos. Como, bueno, yo hace un rato hablaba muy, ya casi enojado, ¿no?, con lo que vimos anoche en Ciudad de Buenos Aires, cosas que no pueden suceder a esta altura, no puede pasar en ningún lado. Cualquiera diría esto es cualquier país que no tiene reglas de juego, ¿no? Y estoy hablando de la vacunación en Ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno porteño. No sé si, me imagino que lo habrá visto, azorado. Sí, la verdad que es una vergüenza que sigamos manoseando así a la gente mayor, ¿no? Uno las veía ahí parados 3-4 horas al rayo del sol, 1-2 de la tarde, sin ni siquiera sillas para sentarse. La verdad es que el desinterés que ha manejado, o que ha manifestado ahí el gobierno de Buenos Aires para con los jubilados es vergonzoso, ¿no? Uh-huh. Y hoy escuchaba y pareciera ser que todo se soluciona con un simple pedido de disculpas. Disculpas, sí. Muchos medios están contentos porque salió el ministro Kirchner y dijo, bueno, perdónenme, cuando hace menos de 15 días le pedían la cabeza de Ginés González y tuvo que renunciar por situaciones similares. Digo, me parece que también hay una doble vara ahí con la que estamos midiendo algunas cuestiones y dejamos pasar unas y otras son... la verdad es que digamos no hay forma de miramos incluso este tema, por ejemplo, del ministro de Salud de Corrientes con 900 dosis de vacuna en la camioneta y pareciera ser que eso es perdonable, ¿no? Y hay otros que no, que tienen que renunciar, se tienen que ir, ¿no? La verdad que es una vergüenza todo lo que está pasando con el tema de vacunas en la Argentina. De todos lados, donde se los mire, de todos partidos políticos, en todas las provincias, vacunados, VIP. Vacunas, me acabo de enterar que se acaban de perder o robar vacunas en Quilino. Ah, bueno. Digo, Quilino acá en Córdoba. Acá en Córdoba, sí. La verdad es que lo que está pasando con las vacunas es tremendo. Da pena y no hay para ponerse de un lado o de otro, de la grieta, de ambos lados, en todos lados, el manoseo que se está haciendo, la verdad es que es vergonzoso. Y Quirós, no sé, me parece que no alcanza con un pedido de disculpa. Lo que hizo ayer fue tremendo. La verdad, renuncia por lo menos, porque usted, me acuerdo cuando le pedía la renuncia a Cardoso por, bueno, mover fase, hacer una serie de cuestiones. Lo de ayer puede tener consecuencias también eso. Pero es que va a tener consecuencias, y no hay que ser intransigentes con todos. Digo, si pedimos la renuncia de un lado y del otro lado también se tienen que ir. Este tipo de situaciones no se pueden perdonar más. Es así, pero por ejemplo, miremos lo de Cardoso acá en la provincia. Acá hasta médicos truchos hemos tenido, más de 600 vacunados VIP, vacunas vencidas en Traslasierra, se malograron ahí cientos de dosis de vacuna, y pareciera ser que no pasa nada, absolutamente nada, nadie se hace responsable de este tipo de situaciones. La verdad es que es vergonzoso, todo lo que está pasando es vergonzoso. Ahora, ¿no?, hablando de lo que tiene que ver con la provincia, esta mañana escuchábamos la nota de un colega aquí de la zona, al director del Hospital de la Borde, una localidad de 6.000 habitantes aproximadamente, o sea, unos 100 kilómetros de acá, Departamento Unión, donde renunció porque ya la intendenta no le da bolilla, porque había que volver para atrás. Estaban llegando a 60 hisopados diarios, están cerca de los 100 activos, cuando no más de en pleno pico andaban en los 30, ¿no? Un desorden total ahí. Claro. Bueno, Córdoba está teniendo en este momento mayor cantidad de casos por habitante que CABA y que provincia de Buenos Aires. Ah, ¿sí? En relación, sí, Buenos Aires está teniendo más o menos 3.000 infectados diarios, tienen 16 millones de habitantes, y Córdoba está teniendo cerca de los entre 700 y 800 y tenemos 3 millones y medio. Es decir que proporcionalmente tenemos más casos que ellos. Por eso es que vas a ver en el interior que está todo desbordado. Porque efectivamente es así, en Córdoba hay mucho caso de coronavirus, es la provincia que mayor cantidad, hemos superado ya Santa Fe, prácticamente le estamos triplicando a Santa Fe en relación a casos por cada 100.000 habitantes. Los otros días estuve en La Carlota, yo me estoy acordando ahora en el momento, porque hay un descuido enorme, pero hay estados municipales que no están... ¿qué habría que hacer? Porque la gente no usa el barbijo ya en muchos lados. Acá por lo menos lo vemos. Acá en Capital ya no se usa. Vos, de cada tres personas, una no lo lleva puesto y las otras dos lo llevan por debajo de la pera, del mentón. Es decir, ya no hay controles. Los organismos que tenían que estar controlando eso no lo controlan. Y bueno, es como que dimos vuelta a la página, ¿no? Pareciera ser que la pandemia pasó, que no tenemos más casos y bueno, estamos mirando por otro lado. Yo creo que hay que recuperar el rol del Estado en esto, ¿no? Sí. Yo los entiendo, los municipios del todo el interior de Córdoba, los entiendo, porque de algún modo se ha desarmado el COE, ya no tenemos el claro. COE en Córdoba, que era un poco el que regía la autoridad sanitaria en este tema, y cada uno hace lo que puede, y no todos tienen especialistas en epidemiología como para poder recomendar algún tipo de medida, y hacen lo que pueden, no pueden hacer más. Digamos, como mínimo están testeando lo que pueden testear, pero a partir de allí no tienen la capacidad política ni el respaldo político aquellos intendentes que quieren tomar alguna medida de parte del gobierno de Córdoba, que liberó todo. Entonces allí es un poco donde está el problema, perdón. Sí, la semana pasada tuve una charla en la radio vía teléfono con el ministro Walter Graubach, ministro de Educación, porque bueno, acá había habido algún problema que tenía que ver con algunos jardines no habían comenzado, pero la pregunta era con lo que pasó también en Pascanas, que no pudieron empezar porque dieron enseguida con positivos de docentes, y él dice que los municipios, algunos se apuraron en suspender, y no son los municipios los que tienen que suspender, sino que es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. ¿Cómo es eso ahora? Y si eso puede llegar a ser por ahí demorado en esa burocracia que pueda llegar a haber. ¿Cómo lo ve usted? Y va a ser demorado, porque la provincia, lo dijo el gobernador, no va a cerrar ninguna escuela porque tenga caso. Y hay más de 400 incidentes en Córdoba en escuelas por casos de coronavirus. El tema es que hay una gran incertidumbre, porque es como que nadie se hace cargo, nadie sabe quién es el que tiene que decidir cerrar o abrir una escuela, un sí. aula, una burbuja. Están perdidos. Mi hija, por ejemplo, todavía no comenzó las clases, está en el secundario. Todavía no comenzó, empezaron solamente los de sexto año de su escuela. De modo que hay una gran incertidumbre con los directores, que tampoco saben mucho qué hacer, ante quién tienen que denunciar. Yo recibo preguntas todos los días de maestros, de docentes, y me preguntan a mí, ¿ante quién tienen que denunciar esa situación? ¿Al COE, al director, a dirección de escuela? ¿Quién se hace cargo? ¿El ministro? ¿Quién decide si se tiene que abrir o cerrar? Es un poco... yo le entiendo ahí a la gente de las escuelas, que no saben qué hacer y están asumiendo una responsabilidad que tampoco tienen en claro sobre quién recae. Para mí eso tiene que recaer sobre la autoridad sanitaria, que es la que tiene autoridad sobre el tema sanitario y tiene que decidir si las escuelas abren o cierran. No claro. debería depender del ministro de Educación, que no está preparado para este tipo de situación. El ministro todo lo que puede decir es: yo habilito la apertura de las escuelas y a partir de allí el que decide si sanitariamente están dadas las condiciones o no es el ministro de Salud. Pero el Ministerio de Salud en Córdoba está un poco, no sé, yo tengo la idea de que está un poco ahí corrido, no está muy activo, que digamos. Entonces por eso es que hay un caos a nivel de escuela, que no se sabe mucho qué hacer, y hay muchas escuelas que no han empezado las clases todavía. Por ese motivo, lo han empezado muy tímidamente con los alumnos del último año y aún así tenemos ya casi 400 incidentes en toda la provincia. Ahora le pregunto dos o tres cuestiones, ya hablando del virus. En este tiempo que todavía hace calor, bueno, por ahí tuvimos un par de mañanas frescas, pero digamos durante el día el sol pega fuerte. ¿Cómo se comporta el virus en este momento? Y teniendo en cuenta que estamos de a poquito, pero bueno, no, el plan de vacunación va avanzando porque se han conseguido más vacunas. El gobierno nacional ha logrado ahí destrabar un poco eso. Sí, el plan de vacunación viene un poquito más fluido en este momento. Digo, vamos a encontrarnos con nuevas dificultades porque el mundo, el primer mundo que iba hacia Pfizer, Moderna y AstraZeneca, se inclina ahora por la Sputnik, Sinovac y Sinopharm, que eran un poco las vacunas a las que nosotros íbamos a poder acceder. Las vacunas comunistas. Sí. Las vacunas comunistas, por ejemplo, hoy las empieza a aplicar Italia. Entonces, allí vamos a tener un gran problema, porque era un poco las vacunas que, de las que íbamos a disponer nosotros. Por ejemplo, Chile va a empezar con problemas, porque ellos estaban consiguiendo la de Sinovac, que era de menos efectividad. Como nadie la quería, ellos las podían comprar. Ahora no, se va a terminar eso porque el primer mundo empieza a comprar, tal como decía, estas vacunas comunistas. Claro. Hoy Italia aprueba el uso de la Sputnik. Así que yo creo que vamos a tener serias dificultades. La Sputnik, por ejemplo, era una vacuna que la querían apenas 4 o 5 países. Hoy hay 45 países que la quieren y se va, lo bueno es que se va a empezar a fabricar en muchos países. Sí, pero en la Argentina también. Va a llevar tiempo. Así que creo que vamos a estar un poquito complicado. Y si miramos un poco, yo creo que nosotros ahora lo que tenemos es una meseta en la cantidad de casos, sí. Una meseta alta, pero no tiene explicación por qué esa meseta, porque si vos mirás Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, que son nuestros sí, vecinos, ¿por qué están en picos? Pleno repunte. ¿Pero por qué? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos testeando donde tenemos que testear. Es decir, nosotros estamos testeando al que está volviendo de vacaciones, ¿sí?, o a alguna persona que está en condiciones de ser internada. No estamos siguiendo el hilo epidemiológico. No estamos testeando más allá de la persona que tiene síntomas y que estaría en condiciones de ser internada. Y de hecho acá los docentes no han sido testeados acá en el pueblo, por ejemplo. Claro, bueno, en mayoritariamente los docentes no han sido testeados en todo el país. Ah. En todo el país. A donde han sido testeados han tenido una positividad de casi el 10%. Y ese es el otro número que hay que mirar hoy, ¿no? A nivel nacional. De lo poco que se testea, tenemos días que tienen una positividad de entre el 15 y el 25%. Quiere decir que así todo, de los cuatro que estamos testeando, estamos detectando uno. Si testeamos un poquito más o seguimos el hilo epidemiológico, vamos a detectar mucho más. Y eso es lo que yo creo que está pasando en la Argentina, porque si no nos explica que Chile empieza hoy con un confinamiento estricto, sí. Paraguay está al borde del colapso con manifestaciones todos los días, Brasil, que tiene más de la mitad de los estados con el 95% de camas de terapia ocupadas, y Uruguay también en un ascenso brusco, y la Argentina en una meseta. Allí es donde a mí no me cierran algunos datos, y siempre les pido a la población, nos cuidemos porque el virus está dando vuelta por allí, ¿no? No es que ha bajado y que nuestra cantidad de casos viene en picada, no. Está sostenido en una meseta bastante alta de casi 8.000 casos y tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque si miramos los vecinos, no estaría dada... Y ahí hay otra diferencia que tenemos que mirar, ¿no? ¿Por qué los vecinos empiezan a cerrar y a confinarse? Uh-huh. Y es porque tienen un tercio de la capacidad de camas de terapia intensiva con respecto a la Argentina. Entonces también creo que la Argentina tiene esa espalda, un poquito más de espalda para poder bancarse mucho más. Por ejemplo, Argentina tiene más o menos unas 6 camas de internación por cada 100.000 habitantes. Brasil y Chile tienen 2, si tienen un tercio. Ah, mira. De modo que para que acá veamos el colapso que tiene hoy Chile o que tiene Brasil, tenemos que tener 3 veces más casos por cada 100.000 habitantes que lo que tienen ellos. Entonces ahí también veo que es como que tenemos margen para dejar circular el virus un poquito más. Y esas son las variables un poco que creo que hacen que seamos una pequeña isla en este momento en Latinoamérica. Doctor, buen día. Leticia Garay le habla. Quería preguntarle, hola, porque hacía un tiempo atrás, se nos dijo a todos los docentes que debíamos hablar esta semana sobre el tema del protocolo, sobre el COVID en general, y me acordaba que usted mencionaba que lo que faltaría hoy es la ausencia de esta materia de educación para la salud o la parte sanitaria que se daba años A. Y bueno, quería preguntarle, según su punto de vista, ¿qué es lo que los jóvenes de hoy deberían saber más en este momento sobre este tema? Que si bien se viene hablando mucho desde hace un año atrás, en realidad no todos conocen específicamente algunas cuestiones. ¿Qué sería lo que usted pondría foco en los jóvenes? Puntualmente hay que centrar todo el trabajo en lo que es la higiene. En eso, absolutamente en eso, la higiene. Y si podemos centrar todo en lo que es higiene de manos, estaría ideal. Con eso estaríamos previniendo muchísimas enfermedades. El otro tema que creo que tienen que abordar y les debe pasar, porque me comentan los docentes, que en el aula el tema de la charla, el tema que más le interesa a los estudiantes, lo relacionado con coronavirus. Y es el tema de vacunas. Me parece que hay que trabajar un poquito más en los chicos y seguir haciendo concientización sobre lo que es la vacunación, la importancia de la vacuna. Así que me parece que esos son los dos ejes que tienen que trabajar ustedes, que son la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Centrado en la higiene puntualmente y en las vacunas. Son los dos temas que tienen que abordar. Yo creo que la mayoría debería conocerse el calendario de vacunación, al menos de la edad en la que cada uno de los estudiantes está. Si está trabajando con chicos del secundario, bueno, ellos tienen que conocer cuáles son las vacunas y tienen que autocontrolar su carnet de vacunación. Uh-huh. Ese es un trabajo para poder hacerlos con ellos, creo que les interesa. Y el otro tema es el tema de higiene y lavado de manos, ¿no? Si uno se centra en el lavado de manos, podemos prevenir gran cantidad de enfermedades. Así que son los dos pequeños temas y enormes temas en los que pueden trabajar. Le pregunto ya la última, ¿la vacuna de la gripe hay que dársela? ¿Cómo es la cosa? Sí, hay que dársela. Hay mucha duda por ahí, me dicen, nos estamos vacunando contra el coronavirus, ¿nos vacunamos contra la gripe? Sí, hay que aplicarse todas las vacunas. No hay problema en ponerse uno o más. El calendario sigue normal. El calendario sigue normal. El calendario tiene que seguir aplicándose de modo normal, tanto en chicos, en adultos, en todos. No hay que suspender ninguna vacuna porque se esté aplicando otra. Doctor, muchas gracias por haber charlado con nosotros y bueno, gracias por esta docencia que hace. No, por favor, un gusto charlar con usted y cuando quieran, ya saben, me pueden llamar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahí lo teníamos, el doctor Oscar Atienza, desde Córdoba,